sin ella, que es una canción insignia pues en su repertorio. Esa canción fue un batazo cuando salió, ¿no? Así que cantarla junto a él esta noche va a ser emocionante. De Gilberto Santa Rosa, más adelante vamos a estar conociendo una canción que acaba de lanzar con Fonseca y Chucho Valdés, Vivir sin ella. Y aquí en el Café Mañanero escuchamos a Omar Alfano hablando acerca de esta canción y el espacio que ocupa Gilberto Santa Rosa entre sus intérpretes, donde encontramos a nombres importantes como el de Marc Anthony, igualmente Víctor Manuel, entre otros. Gilberto Santa Rosa, le dicen el caballero de la salsa. Bueno, interpreta como ninguno los temas de Omar Alfano. Escuchan el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo el sabor a partir de las 9 de la mañana, como es costumbre. Restaurante Patacón Tostado. Sí, hombre, toda la información la va a encontrar en la página web restaurantepatacontostado.com. Estés donde estés, siempre con Latinos FM, la más popular. Nuestra web, www.latinosfm.es. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Escucha, en el Café Mañanero vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, a ver cómo viene la prensa hoy. Bueno, empezamos con el diario El País de España. Destaca en primera página: Israel mata a 7 cooperantes de la ONG de José Andrés en Gaza. Esa es la noticia más importante, la imagen, desde luego, el impacto de la bomba de precisión, cómo destruyó el vehículo. Es la noticia, además, a nivel internacional, la noticia del día. Por segundo día consecutivo. Y vamos inmediatamente también al diario El Mundo. Trae en primera página: el Partido Popular citará a Montero, Puente y Marlaska por el caso Koldo. Fotografía de portada: Netanyahu tras la matanza en Gaza. Así es la guerra. Dejamos el diario El Mundo y la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana, qué trae hoy. Los principales periódicos de América Latina. Hablamos de la edición impresa. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Trae hoy en portada: el principal periódico de los chilenos. Criterio Toja enreda al oficialismo ante en la próxima formalización del alcalde comunista Daniel Yadue. Se trata de un caso de corrupción que ahora mismo afecta a la izquierda en Chile. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Pasamos ahora al Clarín de Argentina, que trae en primera página: Milei convocó a una reconciliación con las Fuerzas Armadas. Vamos ahora también con el diario El Tiempo de Colombia. Atención lo que trae el principal diario de los colombianos. En este caso vamos a recurrir a la edición digital. En algunos hay días que no disponemos de la edición impresa y nos toca entonces recurrir a la edición digital. Normalmente es el mismo contenido, pero no siempre tiene el mismo orden de prioridad. Es noticia la salud. Supersalud realiza una intervención en la sede administrativa de la EPS Sanitas. De hecho, el diario trae un inciso, el interrogante: ¿es afiliado a Sanitas? Resolvemos todas sus dudas tras proceso de intervención. Bueno, hace parte de la situación que viene afrontando la salud. Recordemos que hay en marcha un proyecto de reforma a la salud por parte de Gustavo Petro, que ha encontrado reticencia en la oposición. El sistema de salud en Colombia venía funcionando bien. Lo administran unas empresas privadas, los recursos son del Estado y funciona de forma aceptable, pero el presidente Gustavo Petro quiso estatizar la salud. Es contrario desde su ideología de esa forma de prestar el servicio de salud a la población. Y ese vaivén, en medio de ese debate, se ha ido deteriorando la atención a la población. Y ahí tenemos las consecuencias. Las empresas prestadoras del servicio de salud se han visto seriamente afectadas. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. ¿Se hundiría la reforma de la salud tras derrota del gobierno en el Senado? El ministro del Interior hizo un llamado para concertar, pero opositores no aceptaron, y ofrece el diario un análisis. Dejamos la prensa colombiana y nos vamos directamente también a la prensa de Venezuela. Recurrimos a la edición digital del diario El Nacional. Estados Unidos ve pocas esperanzas de elecciones libres en Venezuela, pero todavía hay tiempo. Y de Venezuela pasamos a Ecuador, donde el diario El Expreso trae en primera página: gobernantes locales señalan las falencias en el plan de seguridad. Avanzamos en este repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta la República Dominicana. El diario Libre titula: intercambios de disparos dejan 21 muertos en el primer trimestre de 2024. En menos de un mes, 53,000 personas han huido de Haití. A propósito de la crisis en Haití, embajador de Estados Unidos se reúne con el director de la Policía Nacional de Haití. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vamos ahora también a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Un apartado que nos comparte a esta hora Carlo Angulo. Lo más comentado en redes sociales está siendo el nombre de Kingdom of the Planet of the Apes, pues se presentó que la nueva película de la saga del Planeta de los Simios tendrá una duración total de 2 horas y 25 minutos, siendo la más larga de la franquicia hasta la fecha. Entre otras de los cintas de entretenimiento tenemos el hashtag de Joker Folia Deux, ya que se presentó el primer póster oficial en el que podemos ver a Joaquín Phoenix y a Lady Gaga en los papeles del Joker y Harley Quinn. La cinta presentará su primer tráiler el próximo martes 9 de abril, mientras que entre otros los nombres más importantes tenemos el de Cristiano Ronaldo por marcar un nuevo hat-trick en la Liga Saudí, mientras que el nombre de Hunter Schafer forma parte de lo más comentado por las declaraciones de la reconocida actriz de Euphoria al aclarar que en el año 2019 mantuvo una relación sentimental con la cantante española Rosalía por lo menos durante 6 meses, por lo cual ha sido parte de lo más comentado entre las últimas noticias del entretenimiento, junto con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, nombres como el de Sam Raimi, el reconocido director de películas como Spider-Man y Spider-Man 2, está siendo parte de las últimas tendencias, pues dio declaraciones para la revista Esquire, en la cual aclara que le encantaría poder dirigir la nueva cinta de Los Vengadores de Secret Wars, cerrando así parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Cristiano Ronaldo, efectivamente es noticia, hizo gol de sombrero, además 2 goles de tiro libre, sigue haciendo más grande su leyenda. Cristiano Ronaldo, recordemos, está en el fútbol árabe en estos momentos, tras su paso por el Real Madrid. Más adelante en Latino Deportes estaremos repasando toda la actualidad deportiva. Es el momento del estreno entonces, en que lo habíamos adelantado. Atención. Se trata de una canción que hace Fonseca, Gilberto Santa Rosa y Chucho Valdés. Colección de recuerdos. Tengo colección de recuerdos, millones de besos los guardo conmigo. Una historia soñada, mil cosas planeadas y todas contigo. Veo tus ojos cerrados, tan enamorados, y arriba los míos. Cómo extraño tu esencia, me haces falta y te digo que me duele tu ausencia, te quise, te quiero y no entiendo el camino. ¿En dónde está la vida que tenía contigo? ¿En dónde están los sueños? ¿Dónde está lo que fuimos? ¿En dónde las promesas que siempre nos dijimos? ¿En dónde está esa vida que tú y yo construimos? Esa que un día tuvimos. Háblame del corazón, dime lo que esto es de dos. Tú sabes lo que te quería, yo soñaba contigo mis días. Háblame que aquí estoy yo y no vengo a pedir perdón, porque di lo mejor que yo tenía en este corazón. ¿En dónde está la vida que tenía contigo? ¿En dónde están los sueños? ¿Dónde está lo que fuimos? ¿En dónde las promesas que siempre nos dijimos? ¿En dónde está el siempre nos dijimos, ¿en dónde está esa vida que tú y yo construimos? Esa que un día tuvimos. Todo acabó, se terminó como un bolero. ¿Dónde quedó? De un beso me hice prisionero. Pensando que era sincero, ¿en dónde quedaron los besos, caricias, promesas, los sueños? Todo acabó, todo acabó. Se terminó como un bolero. ¿Dónde quedó? ¿Dónde fue que se perdió? De un beso me hice prisionero. Me quedé esperando todas esas cosas que no sucedieron. Pues no estamos juntos y yo me pregunto, ¿dónde fue? Tremenda canción tenemos ya para compartir en nuestra programación. Esa que un día tuvimos. Háblame del corazón. Ahí tenemos a Gilberto Santa Rosa, invitado en esta canción que nos presenta Fonseca. Soñaba contigo mis días. Háblame que aquí estoy yo y no vengo a pedir. Colección de recuerdos es una canción que habla de un despecho profundo. Es lo primero que aclara Fonseca al referirse de su nueva canción. ¿En dónde están los sueños? Aclara que no refleja su actual vida afectiva, pero tiene claro que sí la de muchos que puedan identificarse con la letra. ¿Dónde está esa vida? ¿En dónde está la vida que tenía contigo? ¿En dónde están los sueños? ¿Dónde está lo que fuimos? ¿En dónde las promesas que siempre nos dijimos? ¿En dónde está esa vida que tú y yo construimos? Esa que un día tuvimos. Esa que un día tuvimos. El romanticismo está de vuelta con Fonseca, Gilberto Santa Rosa y Chucho Valdés. Sí, porque Fonseca invitó a esta canción a Gilberto Santa Rosa y al pianista cubano Chucho Valdés. Al primero que invité fue a Gilberto, porque ya cuando tuve la canción escrita en demo, me imaginé la voz de Gilberto y pensé que estaría increíble hacerla con él. He sido fanático de Gilberto desde siempre. Le hice la invitación a él, que aparte de ser un tremendo artista, es tremenda persona. Es lo que dice Fonseca en una entrevista que concedió al diario El Colombiano. ¿En dónde quedaron los besos? Y para Gilberto Santa Rosa fue un gran honor que Fonseca pensara en él, porque lo tiene en un sitial muy alto como compositor, como cantante, como persona. Y a su vez llegó por esa misma vía el gran pianista Chucho Valdés, que con sus notas ha llenado de gracia esta canción romántica. Ya tenemos canción romántica. Fonseca, Gilberto Santa Rosa y las notas de Chucho Valdés. Recuerden el título. Ya está disponible la canción. Colección de recuerdos. Esa es la música aquí en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día y después toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa.

nos estará compartiendo la clasificación y cómo le va principalmente a los latinoamericanos. Pues bien, entramos en materia y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador es el sitio donde vamos a encontrar el churrasco brasileño o rodillo, pero también vamos a encontrar una novedad y es la mesa gourmet, donde se puede disfrutar de autoservicio, platos internacionales, ya saben, los sabores de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla de Valencia. Toda la información de la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Pues entramos en materia. Vamos entonces con los resultados de la Copa Libertadores de América. Pero antes también damos cuenta de un partido que está pendiente de la Liga Española. Se trata del Granada-Valencia. Recordemos que cuando hubo el incendio en el sector Campanar, la ciudad estuvo de luto varios días y se suspendió toda actividad deportiva, incluso el partido de primera división entre el Granada y el Valencia. Pues ese partido se va a jugar, se va a poner al día en el calendario el Valencia y va a ser exactamente mañana a las 8 de la tarde. 8 de la tarde. Granada-Valencia, un partido perteneciente a la jornada número 26. Hoy estarán compareciendo en rueda de prensa Baraja por los lados del Valencia y lógicamente el Granada. Un duelo interesante. A ver si el Valencia aprovecha y sigue escalando posiciones. Aún tiene chance de meterse en los puestos Champions. Una recuperación del equipo valenciano, que en otras temporadas nos tenía acostumbrado a verlo allí en Champions o en Europa League. Y este último es un torneo que se le da muy bien. Vamos a ver si por lo menos vuelve a esa instancia. Pues bien, levantamos la mirada al otro lado del Atlántico para dar cuenta de los partidos de lo que ha sido el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante de Europa, de Suramérica. Europa es la Champions, que la tendremos la próxima semana. Pues bien, empezamos dando cuenta que Universitario de Perú derrotó a Liga Deportivo de Quito. Partido que arrancó la jornada, los goles de Universitario fueron obra de José Rivera en el minuto 50 y 70. Descontó por la visita el equipo ecuatoriano Leonel Quiñones en el minuto 29. Se había ido arriba en el marcador Liga Deportiva de Quito, equipo que ya sabe lo que es ganar la Copa Libertadores de América. Entonces Universitario le dio vuelta al marcador. Siguiendo con otros resultados, el Deportivo Táchira cayó en su propia casa ante River Plate de Argentina. Los goles fueron obra de Sebastián Boselli en el 72 y Nicolás Fonseca en el 79. Arranca bien el equipo de la banda. Copa Libertadores de América, River Plate de Argentina. Y luego vamos a encontrar un resultado sorpresa. La derrota del Grêmio de Brasil, un equipo muy grande, en su visita a The Strongest, un equipo boliviano. Los goles, Luciano Orsino en el 16 y Enrique Triverio en el 73. Bien por el equipo boliviano, que dio la sorpresa, derrotando al poderoso Grêmio. Empate entre Millonarios de Colombia y Flamengo de Brasil. Otro de los equipos grandes, fuertes en esta Copa Libertadores de América. Los equipos brasileños son los más fuertes junto a los argentinos. Se fue arriba en el marcador, no, se había ido arriba en el marcador Flamengo de Brasil en el minuto 64 por intermedio de Pedro Guilherme Abreu dos Santos, de tiro penalti, tiro penal. No, se había ido el sí, efectivamente, Daniel Muñoz, Daniel Ruiz, en el minuto 80, igualó para Millonarios. Empate entonces 1-1 entre Millonarios y Flamengo. Partido que se jugó en Bogotá. Empate también entre Cobresal de Chile y Barcelona de Ecuador. Se fue arriba en el marcador mediante penal el Barcelona. Francisco Fidrenjuski. En el 52, y empató Valencia ya en el añadido, el 90+1, penalti. Encontramos muchos penaltis en esta fecha, arrancó con muchos penaltis. Se ve que están sensibles los árbitros. Bueno, son los marcadores que tenemos para destacar en lo que ha sido el arranque de la Copa Libertadores de América. La jornada continúa con los siguientes partidos. Preste mucha atención. Hoy se estarán enfrentando a las 12 de la noche, hora española. Huachipato de Perú, Estudiantes de Argentina. Seguimos con la programación porque también tendremos a esa misma hora el duelo entre Nacional de Paraguay y Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay. A esa misma hora también se enfrentan Botafogo de Brasil y Junior de Colombia. A las 2 de la madrugada, Colo-Colo de Chile, Cerro Porteño del Paraguay. A las 2:30 comienza el partido entre San Lorenzo de Argentina y Palmeiras de Brasil. A esa hora también jugarán Alianza Lima de Perú y Fluminense de Brasil. Y atención, ya el viernes, sí, ya en horario del viernes acá en España, se estará jugando el compromiso entre Caracas de Venezuela y Atlético Mineiro de Brasil. Rosario Central, Peñarol. Rosario Central de Argentina. Peñarol de Uruguay. Y Palestino. Palestino, que es de Chile, enfrentará al Bolívar de Bolivia. Nos queda otro compromiso. Ah, bueno, sí. Liverpool de Uruguay enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador y Talleres de Argentina se medirá a São Paulo de Brasil. Primera ronda de la fase de grupos de Copa Libertadores de América. Vamos a estar informando de todo lo que pase en este torneo porque va a otorgar cupos para el próximo Mundial de Clubes. Recordemos que cambia radicalmente el Mundial de Clubes, pasa a ser un torneo de 24 equipos y tendremos una importante representación latinoamericana. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información sobre lo que pasó con Pep Guardiola, que se enojó bastante, muchísimo se ha enojado Pep Guardiola, el entrenador español, que yo creo que esto que le digan entrenador español no le gusta mucho. Sí, críticas de Pep Guardiola contra el calendario. Eso es lo que hay, ¿no? Yo pienso que entonces, ¿qué hace un entrenador o un directivo o un jugador cuando no le gusta el calendario? Es parte del reto. Cuando llueve, llueve para todos. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer resonaron fuertemente las críticas al calendario por parte de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City. Y es que recordemos, en una Premier League extremadamente igualada, la lucha por el primer puesto sigue muy abierta. Y a pesar del empate a cero que han firmado el Manchester City y el Arsenal este domingo pasado, la renta con la que cuenta el Liverpool, que ocupa el liderato del campeonato inglés, es exigua. 2 puntos sobre los Gunners y 3 con respecto a los Citizens. Estos últimos cada vez tienen más cerca una de las citas más trascendentales de su temporada, la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League frente nada menos que al Real Madrid. Y es que en el 2023 es cierto que el entrenador Pep Guardiola fue capaz de eliminar al club más laureado de Europa, pero asimismo tiene una tremenda crisis de partidos antes de esa eliminatoria que podrían mermar bastante su equipo. Recordemos que jugará contra el Aston Villa el miércoles a las 8:15, luego a las 12:30 del día sábado lo hará contra el Crystal Palace y después se irán al Real Madrid a enfrentarlo el próximo martes. Tremendo calendario para un equipo que tiene que enfrentar a otro que va a tener 9 días de descanso y para preparar el partido. Y esta semana arranca la gira de tierra batida del tenis mundial. Es que se inicia con el Master 1000 de Monte Carlo, donde se presenta un escenario incierto y emocionante para la clasificación del tenis. Y es que con Novak Djokovic al frente, número 1 del mundo, el circuito se anima con la cercana competencia de Yannick Sinner, el italiano, y Carlos Alcaraz. Y es que sin dejar de lado la presencia de Daniel Medvedev, en esta etapa es crucial en esa carrera hacia el número 1 del ranking mundial. Y es que Djokovic defiende un total de 2.270 puntos en esta gira. Y es que el serbio no solo aspira a mantenerse en la cima, sino también a lograr un hito histórico al alcanzar las 500 semanas como número 1 del mundo. ¿Podrá lograrlo en esta ronda que comienza de tierra batida? Gracias, Adolfo Jiménez del Río, hombre con información también del mundo del tenis. Y tenemos noticias de la vuelta al País Vasco. Y en el día de ayer, el ciclista francés Paul Lapeyra, el Decathlon AG2R, se impuso en la segunda etapa de la edición 53 de la Itzulia Vuelta al País Vasco. Una jornada de 160 kilómetros disputada entre las localidades guipuzcoanas de Irún y la francesa de Cambo, Cambo-le-Brenz, y decidida prácticamente en el sprint, y tras la cual sigue de líder el esloveno Primoz Roglic del Bora Hansgrohe. Precisamente esa tabla de clasificación quedó de la siguiente manera: Primoz Roglic primero, seguido de Matthias Helmholtz de Dinamarca a 10 segundos. Tercero, Remco Evenepoel de Bélgica a 11 segundos. Cuarto, Jonas Vingegaard de Dinamarca del mismo Lis a 15 segundos. El mejor español, Juan Ayuso de Team Emirates a 16 segundos. Y el mejor latinoamericano, Brandon Rivera de la Ineos Graniers en la posición 16, el colombiano a 32 segundos. Y para hoy miércoles tenemos otra etapa rompepiernas, y es que se presume prácticamente similar a la del día de ayer por el perfil quebrado, aunque con muchos puertos por el camino de los 190,9 kilómetros entre la salida de Ezpeleta en el País Vasco francés y la llegada en Alsasu en Navarra. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información del ciclismo. Estamos a las puertas de las grandes de Europa, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Los capos más importantes del pelotón internacional intentan ponerse a fin, intentan llegar de la mejor manera y están demostrando mucho poder. Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, y vemos una recuperación muy importante de Egan Bernal. No ocurre lo mismo con Nairo Quintana. Vemos que le está costando despegar. ¿Para cuándo? Bueno, ahí se pone de argumento, ¿no? Lo que pasa es que viene de un año de inactividad. Yo pienso que el espectáculo del ciclismo no da tiempo de espera y quien llega a competir es porque está en plenas condiciones. Va a liderar el Movistar junto a otro colombiano, Einer Rubio. Y el Giro de Italia empieza empieza en el mes de mayo. Giro de Italia. ¿Estará Nairo Quintana en plenas condiciones para volver a conquistar el Giro de Italia? Precisamente quería compartir por aquí la información precisa de cuándo empieza el Giro de Italia. 2024. Sí. Exactamente. De acuerdo con la información, arranca el 4 de mayo y finalizará el 26 del mismo mes. Estarán figuras muy importantes del pelotón internacional. Se dice que va a estar también Tadej Pogačar. Bueno, pinta bien el Giro de Italia y las tres grandes de Europa, la temporada en general. Latino Deportes, a nombre de la Imperial del Quindío, recuerden, en la avenida del Puerto 99, también está en la avenida La Plata 45, en Torrente, en Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23, Gastronomía Internacional en Valencia. Los sabores de Colombia, en este caso, la Imperial del Quindío, tartas para toda ocasión. La Imperial del Quindío, menú diario. La Imperial del Quindío, a propósito, auspiciando un concierto con motivo del Día de las Madres, será con Johnny Rivera. Bueno, tendremos más artistas, pero el artista estelar será Johnny Rivera en la sala Madison, calle Polideportivo número 23, Masanasa. Celebrando entonces el Día de las Madres, el 4 de mayo, Johnny Rivera en concierto con el auspicio de la Imperial del Quindío. Avanzamos en Latino Deportes, también a nombre de Aliter Abogados. Un despacho de confianza para defender los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los inmigrantes. Aliter Abogados, tome nota. El teléfono de Aliter es abogado, porque a veces necesitamos de tener a la mano un despacho de abogados que defienda nuestros derechos. Y este es el caso de Aliter Abogados. Tiene también lo que es la ley de segunda oportunidad. Hablamos de paralización de ejecuciones hipotecarias y problemas con hipotecas. Por ejemplo, no poder hacer frente al pago o la dación en pago. En el ámbito penal, violencia de género, tráfico de drogas, alcoholemia. En el ámbito de la familia, divorcios, contenciosos, convenios reguladores con hijos. Aliter Abogados, experiencia y confianza. Y ahora sí, tome nota del teléfono. 96-373-5555. 96-373-5555. aliterabogados.com. Allí puede encontrar toda la información. Avanzamos en Latino Deportes. Es noticia a nivel internacional el gran desempeño que ha tenido Cristiano Ronaldo, que continúa con la ilusión de conservar el cetro de máximo goleador del año después de haberlo logrado en 2023. La máxima figura del Al Nassr tuvo una actuación destacada luego de convertir 3 goles por segunda ocasión consecutiva en la apabullante goleada 8-0 contra Abha como visitante por la fecha 26 de la Liga de Arabia Saudita, y no se baja de la pelea por el título a 8 jornadas de la final. Uno de los mejores jugadores